¿Cómo le llamamos? Se me olvidó, ¿cómo se llama el espacio? Lo nuevo, bo. Porque la música, porque la rebeldía tiene su música. La contramusical, bo. Se me olvidan, oye. Oye, tremenda música que nos tiramos al principio. Eso era Every Night. Ya con el tema del Pueblo Unido, en la cual aparece Talco también, que es una tremenda bandota, y Aspen Cat, que también es una tremenda bandota. Ya, así que qué buen tema del Pueblo Unido, po. Ya un símbolo de lo que son las luchas latinoamericanas, no solamente las luchas latinoamericanas, sino que la lucha a nivel mundial, queridos compañeros, porque el Pueblo Unido jamás será vencido, y es así, y siempre será así, ¿ya? Mientras más unido esté, menos vencido será, po. ¿Ya? El pueblo armado jamás será aplastado, como dicen también por ahí, queridos compañeros. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos a través del Facebook Live también. Si nos escuchan así como Chip y Dale, así como con la voz como un poquitito rara, compas, y junto con eso la música también. ¿Por qué lo hacemos? Les volvemos a reiterar que lo hacemos justamente para poder evitar el copyright y pasarnos por el borde a lo que es Facebook, así de corta. ¿Por qué? Porque si no, Facebook llega, nos pesca. Ay, oh, estos locos están así pirateando, pa, pa, pa, están tocando música con derecho, pa, y nos tira para abajo la señal, pues. Nosotros queremos, no queremos eso, queremos pasar por el borde justamente, bo. Ah, queremos pasar por el borde a Facebook, bo. Así que eso es lo que tratamos de hacer, y justamente por eso tenemos que alterar un poquitito lo que es la voz y la música. Deberíamos alterar solamente la música, porque la voz no tiene copyright, ya, para nada, de hecho. Y, pero todavía no cachamos. De hecho, tendríamos que tirarlo a través del mismo tarro, pero resulta que el mismo tarro no nos da como para poder tirar todo eso y tirar y salir al aire también, y estar grabando el programa y todo lo que amerita justamente lo que es este programa. Así que no nos da, pues ahí se nos quedaría pegado y todo el tema. Por eso lo tenemos que hacer de esa forma. No sé si me entendieron o no, ¿ya? Pero es como eso. Ya, lo importante sí que justamente por eso nos escuchamos como con voz así. ¿Ya? Así que para que entiendan un poquitito ese tema. A mí me costó entenderlo, pero bueno, estamos aprendiendo, pues, compas. Así que da poquitito a ver si vamos aprendiendo y vamos saliendo a través del Facebook. Y salimos con una imagen solamente, porque tampoco tenemos así como un video, así como todo producido, ni mucho menos. Ya, pero ahí vamos poniéndole a lo que es la tecnología, pues, compas. Si uno se quedó ahí en el MySpace y en el Fotolab, ¿qué más pueden esperar? ¿Qué más pueden esperar, pues? ¿Saben lo que pueden esperar? Obviamente que nombremos a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, porque los medios informativos y alternativos de comunicación tienen un nombre, ¿ya? Y son los que vamos a nombrar ahora, y son cómplices también de nosotros, pues, compas, y nosotros cómplices de ellos, porque esa es la complicidad, ¿no? Chiquilop, chiquilop, chiquilop. Todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play pueden descargar Radio Nehuen. Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada y colgando en el dial, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas por el colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, la cual nos vienen haciendo el aguante hace bastante rato. Casandras.org todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. La señal del viento se llama Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock.com, directamente desde Madrid, desde las 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto, desde la quinta región, www.radioextremo.cl. Viña del Mar, pues, compas, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular en la Bahía del Bocado de San Borombón. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo y sábado a mediodía, 87.7 FM y Radio UCAN.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, todos los días sábado desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Desde Trelew, Argentina, Radio Sudaca FM, comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 de la frecuencia modulada, todos los días sábados desde las 22 horas en Argentina, Radio Sudaca. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, y nos van a confirmar obviamente el horario también. Hay otras radios que quedaron en confirmar, así que por favor, para que nos puedan indicar si es que vamos a sonar y en qué horario vamos a sonar. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la radio comunitaria Población Aconcagua, 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de San Felipe, rcpa.cl, rcpa.cl, sábado 21 a 30 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de Radio Activat con K y con V y con T final, radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, directamente desde Argentina, viernes 20 horas, radiosentipensares.com. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 FM. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina. Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México, y a través del perfil de Facebook de Ajusco Radio. Radio Almaina, radio libre de Granada, España, 88.5 en la frecuencia modulada, y a través de radioalmaina.org, todos los días sábados desde las 15 horas de Granada, compás. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo todos los días miércoles desde las 22 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Radio Lafkenche, viernes 19 horas, queridos compañeros. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros de la Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Y saludamos también a los compañeros de la radio Cahuinche de Petorca, compas, prontamente a través de la señal online cahuinche.cl. Y saludamos como última radio cómplice de la Contra Babilón, Radio La Bulla Comunicación Alternativa, desde Neuquén, Argentina, labulla.org, 100.5 de la frecuencia modulada, todos los días jueves desde las 18 horas, sonando en La Bulla, queridos compañeros. Todas esas son las radios cómplices de la Contra Babilón, esperando obviamente que se puedan sumar más, porque hay radios que no nos han confirmado horario todavía y no nos han confirmado si es que todavía nos están transmitiendo, que vienen de la temporada pasada justamente, así que estamos esperando eso. No la hemos hinchado porque somos bastante hinchadores, así que queremos hacerlo descansar un poquitito, pero a ver si nos escuchan por ahí y nos pueden decir obviamente si es que estamos sonando o no. Ya por ejemplo la radio Juan Gómez Milla, aparecemos todavía en la parrilla programática, pero no sé si estará sonando o no, no nos han confirmado todavía, así que queremos mantener esa comunicación con cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. ¡Ah! Me salió verso. Esto es Lumpen, queridos compañeros, que es una tremenda bandota. Importante, en un ratito más vamos a estar hablando con Pablo, que es parte de la vocería justamente de los compañeros que se encontraban en huelga, 50 días en huelga de hambre, queridos compas, presos anarquistas y subversivos. Vamos a tener una entrevista con Pablo para poder saber, primero que todo, la situación de salud de cada uno de los compas, y junto con eso también lo alcanzado con lo que es esta movilización de lo que es la huelga de hambre, queridos compas. Así que lo vamos a tener un ratito más, así que no se vayan de la sintonía de la Contra, compas. Así que vamos a ir con la buena música. Esto es Lumpen, que es una bandota que nació justamente dentro de lo que fue el estallido social de octubre del 2019, por ahí, dentro de lo que es el año 2019, y tienen un EP llamado Maleza, compas. Vamos a ir a escuchar Fuego Rebelde, y luego vamos a escuchar a las Manos de Filippi. ¡Qué tremenda bandota, compas! ¡Qué bandota! Del disco Marginal y Popular vamos a ir a escuchar Ratas, a propósito que se vienen justamente las ratas dentro de lo que son las próximas elecciones. Así que Lumpen y las Manos de Filippi sonando en la Contra Musical. Fueron parte del problema, normalizando la desigualdad. Años enteros acumulando sus riquezas, cuando el pueblo le faltaba el pan. Son ahora sus pesadillas las que hoy se hacen realidad, sintiendo la presión acumulada que juntó el gran volcán. Fuego rebelde, en un sistema deficiente. confrontación sería una masacre por parte de fuerzas especiales. Resistir en un aire contaminado, muchos no tienen nada que perder. Valiente es la lucha del encapuchado, para un pueblo que comienza a renacer. Llegó la hora donde nuestro grito se hará escuchar, quebrando la injusticia que siempre quisieron silenciar. Fuego rebelde, ardiendo en las páginas de la historia. Fuego rebelde, ardiendo en un sistema deficiente. Con tu guerrero corazón, tu guerrero corazón. Guerrero corazón, con tu guerrero corazón. We'll be right back. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeros. Soy Polilla de Radio Humedales y quería invitarles a participar del conversatorio que estamos realizando en conjunto con la Coordinadora de Mujeres, Lesbianas y Disidencias Sexuales Autoconvocadas en contra de la impunidad. Conversatorio que a 5 años del femicidio frustrado contra Nabila Rifo Ruiz, queremos acusar a las instituciones chilenas por su violencia patriarcal y racista contra las mujeres, las lesbianas y la niñez desprotegida. En este conversatorio queremos hacerle ahínco a cómo el Estado ha dejado en completo desamparo tanto a las sobrevivientes de femicidio como a las familias de las mujeres que han sido víctimas de femicidio, tanto a sus familias como a sus hijes. Es por esto que también nosotros estamos haciendo campaña por el caso de Jimena Cortés, mujer que fue asesinada por su esposo, que es un militar, y que ha estado encubierto por todas las instituciones y no ha recibido la justicia que merece. Es por esto que hacemos esta actividad, donde va a haber música y también vamos a tener la campaña monetaria que estamos realizando para Jimena y para Nabila. Vamos a contar también con la presencia de Fabiola Campillay. Y es por eso que nosotras queremos hacer esto, a 5 años. Y también queremos denunciar el circo electoral, queremos desmarcarnos de todo eso cuando vemos un feminismo que está más preocupado de un cupo electoral en este pacto por la paz que se hizo con la sangre de nuestras compañeras y compañeros asesinados, con este pacto que se hizo con presas y presos políticos, con este pacto que se ha hecho con personas mutiladas. Y queremos situarnos desde ahí. Denunciamos al Estado y nos situamos desde la autonomía y desde fuera de la institucionalidad y generamos solidaridad feminista y acción directa. Y eso, agradecer el espacio a Radio Nehuen y a Contra Babilón. Y eso, pues dejarles invitados a difundir, por favor, la actividad, a compartirla y, por cierto, también a verla y a seguir generando las redes de radialistas y de distintos medios libres para seguir rompiendo el cerco comunicacional. Y, bueno, mientras exista miseria, habrá rebelión y organización. Gracias, chiquillas y chiquillos. Vamos para adentro, Ya, queridos compañeros, seguimos justamente con el programa y ahora lo prometido es deuda, queridos compas. Tenemos nuevamente a Pablo, de la vocería de los compañeros en huelga, que estuvieron 50 días en huelga de hambre, ¿ya? Y para nosotros es urgente poder saber la situación de salud de los compañeros. ¿Aló, Pablo? Aló, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, compañero, ¿cómo estás? Primero que todo. Muy bien, gracias. Qué bueno. Un saludo para todas y todos quienes nos están escuchando en esta noche. Qué bueno. Pablo, para nosotros era urgentísimo poder saber la situación de salud de cada uno de los compañeros, o por lo menos los que tú has podido saber de la situación de salud de los compas. Mira, desde que se terminó la huelga este lunes recién pasado, con más de 50 días de huelga líquida indefinida, nuestros compañeros terminaron con una pérdida de peso promedio de alrededor de los 16 kilos. Ya. Algunos un poco más, un poco menos, pero digamos que ese, para hablar de un promedio, esa es la cantidad que representa el estado de cada uno de ellos. Ha habido un protocolo médico, un protocolo de alimentación pausada y bajo ciertas reglas y bajo cierto estatus para hacerlo, que se ha ido desarrollando normalmente en cada uno de ellos. Entonces cada uno también va viendo cómo funciona su cuerpo. O sea, los compañeros, la compañera, se encuentran bajo supervisión médica en este momento e ingiriendo alimentos lentamente, de a poco, según la capacidad de cada uno, pero ir recuperando la fuerza que esta huelga fue mermando en cada uno de los cuerpos. De más que sí. Compañero, Pablo, ¿cómo los ves tú junto con la vocería, justamente, bueno, y con todas las redes de familiares y amigos de los compañeros que se encontraron en huelga? ¿Cómo ves tú el tema de los alcances de lo que fue la movilización en sí? ¿Ya? Si es que se lograron los objetivos, qué puntos se lograron tomar justamente con el tema de la movilización. Mira, si bien efectivamente la movilización tenía como objetivo principal la modificación de los artículos de la ley 321, que es aquella que rige el acceso a la libertad condicional de todos los presos y presas de Chile, esa situación es difícil que se realice a través de una huelga de hambre. O sea, que se logre el objetivo de hacerlo, porque una ley en Chile se cambia con otra ley. Pero es muy importante señalar que se ha denunciado, se ha dado a conocer en forma clara, potente y cristalina los alcances nefastos que tienen las modificaciones a la ley 321, el carácter retroactivo que tiene esta ley, cómo perjudica a los compañeros. Esa parte fue claramente señalada y mostrada con esta movilización. También se logró una serie de iniciativas jurídicas que tienen que ver con el caso específico de nuestro compañero Marcelo Villarroel y que tienen que ver con la presentación ante los tribunales de garantía, precisamente de unas cautelas de garantía, las cuales apuntan a empujar el proceso de Marcelo a su salida a la calle. Esto se acompaña también por informes emanados del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en los cuales ellos cuestionan severamente la normativa que rige la ley 321, su carácter retroactivo y los alcances nefastos que ha tenido en torno al perpetuar largas condenas, sobre todo a presos anarquistas y subversivos. Este informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos se acompañó en la iniciativa jurídica que se está llevando adelante por Marcelo, y nosotros creemos que eso fundamentalmente es una de las otras ganancias que ha tenido esta huelga de hambre. También, al deponer la huelga, siempre en el reglamento penitenciario se señala que una de las faltas más graves que puede cometer un preso o una presa es la comisión de una huelga de hambre, lo cual trae acarreado una serie de sanciones que en este caso de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, no han sido aplicados como parte de las, digamos, podríamos decir entre comillas, de las ganancias ya que ha tenido esta huelga de hambre. Ya, qué bueno. Y con respecto al tema de, bueno, uno de los ítems más importantes de alguna forma, en conjunto obviamente con la liberación del negro también, era el tema de la modificación. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ven a lo mejor en algún futuro cercano de alguna forma, o a lo mejor no tan cercano, pero por lo menos que se haga, que estén las ganas de poder modificar justamente este decreto? Mira, la posibilidad de modificar el decreto 321, de poner el artículo 9 y reponer el antiguo artículo 1, depende de gestiones que tienen que ver con el mundo parlamentario. Y precisamente por la composición de las personas que participan en esta huelga de hambre, podríamos decirlo en forma bastante liviana que es difícil ese tipo de acercamiento. Pero efectivamente, la única forma de modificar realmente este decreto ley es con otra ley. En el caso de Marcelo Villarroel, nosotros tenemos esperanza fundada en torno a la cautela de garantías que se ha impuesto, apoyada, como señalaba anteriormente, por este informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el cual se cuestiona gravemente y severamente los alcances de la aplicación de la ley 321 y por las modificaciones que ha tenido. También se señala los casos de aislamiento severos que se vivían al interior de las prisiones, porque producto de la pandemia y la cuarentena que vivimos en el país, nuestros compañeros, nuestra compañera, nuestros compañeros se encuentran absolutamente aislados. Solamente pueden ser visitados directamente por abogados y el acceso a llamadas telefónicas está muy restringido, muy controlado, muy vigilado. Entonces, ¿Se pudo alcanzar algo ahí, Pablo? ¿Se pudo modificar también ese tipo de restricciones que tenían los compas? Mira, en torno a ellos, precisamente los que participan en la huelga, sí. O sea, a ellos se les permitió realizar videollamadas, se les permitió tener contacto pequeños, digamos, pero con familiares en forma directa. Y también, producto de la huelga de hambre, podemos señalar que el reinicio del régimen de visita en muchas cárceles se le va a dar curso. Se había pensado, porque cuando las comunas salen de cuarentena, dejan pasar un protocolo de aproximadamente 3 a 4 semanas. Yeah. En este caso, se van a tener visitas directamente, producto de la presión que genera la huelga de hambre en torno al aislamiento y la situación que viven los presos por estar severamente aislados de la prisión en estos momentos. Yeah. ¿Cambió en algo también la situación de cada uno de los compañeros, Pablo, en el sentido de lo que fue esta movilización también? O específicamente se vio, bueno, obviamente como todos sabemos, el tema de la modificación del decreto ley junto con la liberación del negro. Pero cambió también a lo mejor la situación de alguno de ellos. Supe algo también de Juan Flores, que también sufrió algo de modificaciones, ¿no? Efectivamente, también uno de los logros de la huelga fue que en el caso de Juan Flores, a él se le abonaron 665 días a su condena. Por tanto, eso es casi 2 años, más de 1 año y medio, claro, en el cual Juan Flores ve efectivamente más cercano el término de su condena. Eso también es un alcance específico, un triunfo específico de esta huelga de hambre. Yeah. En la situación de los demás compañeros, ellos mantienen su situación carcelaria tal cual se estaba antes del inicio de la huelga. Pero lo importante es recalcar que no se han visto sancionados ni castigados por la medida por llevar adelante esta huelga de hambre, como generalmente suele ocurrir con los regímenes penitenciarios, porque como te decía, el reglamento penitenciario establece como una falta muy grave la realización de una huelga de hambre, lo cual acarrea sanciones de bastante intensidad, que en este caso no han sido aplicadas. Ya, qué bueno, qué bueno. ¿Has sabido por palabras de los mismos compas cómo se sienten ellos, Pablo, con respecto a los alcances que tuvo la movilización? Ellos anímicamente, ¿cómo se encuentran? Aparte del estado de salud, obviamente, que ya lo comentamos, por ejemplo. Mira, lo que hemos sabido, que su estado de ánimo en este momento es el mejor que puede haber. Bien. Sus convicciones, sus decisiones, la entereza de seguir enfrentando el régimen jurídico penitenciario nefasto y fascista que se les aplica, en ello está completamente vigente. Sus cuerpos están desgastados, sus cuerpos están cansados, efectivamente, pero sus convicciones, sus ideas, su entereza para seguir adelante se encuentra intacta. Nuestros compañeros ya están pensando en nuevas movilizaciones, ya están pensando en cómo seguir enfrentando las situaciones represivas que se viven al interior de las prisiones, ya están pensando cómo apoyarse entre ellos mismos, entre ellas mismas, en torno a las situaciones jurídicas que se van desenvolviendo en cada caso particular. Eso justamente te iba a consultar, si es que se venían algún otro tipo de movilización también que me imagino que de alguna forma el tema de las movilizaciones dentro de lo que es la cana es justamente el hecho de poner tu cuerpo como pecho a la pala, de alguna forma, como frente de lucha, ¿no? Que sería como una de las movilizaciones más efectivas, ¿no? Claro, efectivamente, cuando se trata de hacer una huelga de hambre, nadie la lleva adelante porque sea algo bueno o grato. Se trata, claro, de, efectivamente, como tú decías, de poner el cuerpo como la primera línea de combate en la lucha contra la represión dictatorial que estamos viviendo en este momento, contra la situación represiva que se vive al interior de las prisiones, contra la situación jurídico-penitenciaria que en forma nefasta perjudica a cada una y cada uno de nuestros compañeros y a todos los presos y presas de Chile de todo tipo. Eso no hay que perder de vista. La ley 321 es una ley que afecta la realidad carcelaria de todos los presos y prisioneras en Chile, pero efectivamente se ceba en los casos en los cuales representan un estado de rebeldía, de confrontación, principalmente contra el Estado y sus agentes de dominación. Así, por ejemplo, en el caso de Marcelo Villarroel, se cristaliza el ensañamiento fascista del Estado chileno cuando aplica el derecho penal del enemigo. ¿De qué se trata esto? En simples palabras, de que si bien la ley se supone que es igual para todos y para todas, para algunas personas se aplica con especial severidad, para otros se aplica con especial venalidad. En el caso de nuestras compañeras y nuestros compañeros, se les aplica las leyes con especial severidad, siempre extremando el cumplimiento penal y el castigo penitenciario de la forma más represiva que sea posible llevar adelante. En el caso de nuestros compañeros que representan ejemplos de lucha, de rebeldía, de confrontación contra el Estado, gente de prisioneros que lo que llaman refractarios contra la dominación al interior de las cárceles. De más que sí. Y para ustedes también me imagino todo lo que es la vocería, todo lo que son las redes de complicidad de alguna forma con los compas también. ¿Cuál fue el resultado de ustedes, lo que vieron de afuera, compas, en cuanto a la difusión, en cuanto, bueno, aparecieron de alguna forma lo que conversamos la otra vez también, que si es que lo habían llamado de alguna forma el tema de los medios de desinformación, los medios masivos, aparecieron justamente en el programa Mentiras Verdaderas en el Canal 4. ¿Cómo se gestionó también eso, Pablo? Por ejemplo, ¿a ustedes lo llamaron? ¿Les importó al canal poder difundir esto? ¿O ustedes pudieron hacer las redes también como para poder aparecer en medios masivos ya? Mira, una de las enseñanzas importantes que nos dejó esta huelga de hambre es que ante un escenario tan adverso como el que estábamos viviendo cuando se desarrolló la huelga de hambre, todo el país se encontraba en estado de cuarentena. Por tanto, llevar adelante movilizaciones, acciones de masa, se volvía muy difícil. Claro. Entonces, por ello, el cerco mediático que se montó sobre la huelga de hambre era muy difícil de romper. Era uno de los desafíos inmediatos que nosotros teníamos como grupos de apoyo, como grupos organizados en torno a esta movilización, romper con el cerco mediático. Efectivamente, como tú dices, hay una mezcla de las dos cosas. Nosotros intencionamos romper este circo mediático y hay algunos sectores de la prensa dominante, de la prensa burguesa, como se le dice comúnmente, que están de alguna forma interesados en mostrar las realidades de contradicción y de confrontación que se veían en algunos sectores de la sociedad chilena. De esa forma nosotros pudimos acceder a este medio de comunicación que tú señalas y se realizó esta entrevista que tuvo unas características, bueno, en fin, esperábamos más de ella. Fue más corta de lo que quisiéramos, pero efectivamente fue un paso concreto para romper con el cerco mediático que el Estado y los medios de comunicación masivos instalan frente a las realidades de lucha, frente a las realidades de rebeldía, frente a esta movilización de huelga de hambre que estaban llevando adelante nuestra compañera y nuestro compañero. De más. Compas, y ustedes también como vocería, por ejemplo, aparte, obviamente, bueno, ya hablamos de que los compañeros ya están, de hecho todavía no se recuperan físicamente en cuanto a lo que es su tema de salud, pero ya están pensando también en futuras movilizaciones. Ustedes también como vocería, como coordinación, como complicidad en conjunto con los compañeros, también están pensando de alguna forma seguir con la difusión, seguir con algún tipo de difusión con respecto a la situación y poder lograr de alguna forma lo que es la liberación de los compas, que eso en definitiva es lo que se está buscando como real, ¿no? Por supuesto, nosotros el empeño que tenemos es seguir difundiendo, como ya se inició con esta movilización, el tema de la ley 321, los alcances nefastos que tiene, con convertir a largas condenas en presidios perpetuos encubiertos, el carácter retroactivo que tiene esta ley, que es la única ley en Chile que tiene ese carácter, no hay ninguna otra que en Chile tenga carácter retroactivo, y en el mundo es difícil encontrar casos similares al que se aplica acá en Chile. Nuestro camino es seguir difundiendo esta realidad, seguir masificando la información y de alguna forma influir en aquellos sectores de la sociedad, en aquellos medios políticos que pueden de alguna forma producir cambios urgentes y necesarios que requiere esta ley 321. A propósito de esto mismo, Pablo, ¿también tuvieron algún tipo de acercamiento o que alguno de estas ratas de candidato y todo lo que se viene justamente con el tema de la nueva constitución y todos los candidatos de alguna forma que sabemos obviamente el circo que se está armando y que no, bueno, que se ha armado siempre en realidad, pero han tenido algún acercamiento o alguien se les ha acercado como para poder tener el entre comillas apoyo parlamentario que tú comentabas un ratito, por ejemplo, para poder modificar en definitiva esto? Para responder concretamente la pregunta que me hacen, no. Ya. No ha habido ningún tipo de acercamiento de ninguno de estos personajes, lo cual no significa que en algún momento sea necesario intencionarlo. Claro. Porque como señalaba en un comienzo, una ley en Chile solo es posible cambiarla a través de otra ley. Y los únicos que son capaces de dictar leyes es el Congreso de la República. Claro. Efectivamente, cada movilización, cada situación va teniendo su paso, su fase, su etapa. En este momento era el momento de la denuncia, de la masificación de la información, de la más amplia conocimiento posible en la sociedad de la situación que significa esta ley 321 y las modificaciones que ha sufrido. Nosotros no descartamos seguir adelante e impulsando los caminos necesarios para transformar esta ley 321. De más que sí, es decir, eso queda como de alguna forma, claro, como tú dices, dependemos, entre comillas, también de la gestión que puedan realizar ellos, ya como, y me imagino que ustedes también tienen planteado, a lo mejor no sé si lo han pensado, en plantear ustedes mismos algún acercamiento a ellos, ¿no? Para poder en definitiva... Es un tema que está en plena discusión, es un tema bastante debatible y controvertido. Yo en estos momentos difícil te puedo señalar un camino certero a seguir en esa línea, pero yo creo, opinión personal, que efectivamente en un momento va a ser necesario intencionar y dar los pasos para ir concretando las modificaciones legales que requiere la ley 321. Claro, exactamente. Bueno, nada más que darte las gracias, Pablo, y bueno, a seguir dándole nomás, pues compa, nosotros como medio alternativo también de difusión, de contrainformación, de difusión alternativa, abierto obviamente a todo tipo de información y que puedan contar con los medios alternativos como siempre, pues compañeros. Te reitero las gracias por la posibilidad de difundir esta información, por las redes que ustedes de complicidad que despliegan cotidianamente, y decirles que sabemos que están presentes, nosotros también estamos dispuestos a ponerlo de nosotros, y te reitero, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan también. Vale, Pablo, muchas gracias a ti por el tiempo y eso, a mantener el contacto nomás y seguir la situación de los compas, que esto no termina, que esto, tal como tú comentabas, esta es la primera fase, el tema de la denuncia, de que se dé a conocer obviamente que existe el tema de esta modificación, de esta maldita modificación y decreto ley, y que afecta en definitiva todo lo que es la prisión. a todos los compañeros presos, ¿no? Así es, nosotros vamos a estar permanentemente difundiendo, aprovechando los nexos de complicidad que ustedes nos manifiestan y nos expresan. Y te reitero nuevamente, muchas gracias y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Vale, Pablo, quédate en línea ahí y nos despedimos, compañero. Gracias. Vale, Pablo, muchas gracias. Ya, queridos compas, ahí teníamos a Pablo Morales, parte de la vocería justamente de los compañeros que se encontraron más de 50 días en huelga de hambre, arriesgando su cuerpo para poder crear lo que es esta denuncia y poder comenzar con lo que esperamos, que primero que todo la liberación de cada uno de ellos como prisioneros políticos y como compañeros subversivos anarquistas, y obviamente también el tema de la modificación del decreto ley 321. Y la liberación, obviamente, del negro, ya así que el negro Villarroel. Así que justamente con eso vamos a continuar, obviamente, con la difusión, y junto con eso, para eso nosotros, y es nuestra obligación como medios alternativos, compás, y lo hacemos con gusto, y es un honor poder difundir este tipo de información y estar ahí al tanto con las informaciones justamente que nos hacen llegar lo que son las redes de complicidad de los compas. Así que eso, compas, a seguir informándose, medios alternativos de comunicación, seguimos ahí dándole el aguante a lo que es la información independiente, compañeros. Esto es Los Solidarios, ya, y obviamente la música también es una forma de lucha. Los Solidarios, del disco Fuga del 2012, vamos a ir a escuchar Fuga, y luego vamos a escuchar a Campa con el tema Abajo los Muros, ya, Abajo los Muros de la Prisión. Puedes dormir tranquilo en tu lecho, sabiendo que tu trabajo es que otros duerman bajo un techo que no es suyo, en el truyo en el que están encerrados. Por un sueldo de mierda vendes tú al mal estado. Las voces de dentro y fuera no van a distanciar, les pueden aislar, les van a incomunicar. Roban la libertad pero nunca la dignidad. La cárcel es tortura aunque lo quieran silenciar. Que algún día los nudos que nos atragantan se convertirán en sogas que rodarán sus gargantas. Nuestras hermanas saldrán con la cabeza alta y juntas sonreiremos preparando la venganza. Que estamos en su lista, ya se sabía, que el enemigo no se anda con tonterías. Que la libertad o la vida son el precio que se paga por mostrar tu rebeldía contra toda dictadura, contra toda democracia, donde su libertad no es más que una falacia y empresas se lucran con el encierro, la esclavitud moderna, el trabajo en el talego. Que nadie será libre mientras existan rejas. Odia a la policía y apoya a las presas. Puede que algún día te toque a ti, orgulloso de mi gente, no de mi país. Amor y odio por igual en mi interior, cuando el Estado señala con su dedo acusador a compañeros, a compañeras. Y les va a dar igual que hicieras o que no hicieras. La prisión no se humaniza, la prisión se quema. Que caigan sus muros y se rompan sus esquemas. Ni presos, ni presas, ni CIEs, ni rejas. No existen polis buenos, ni cuentos y moraleja. Un beso a cada compañero preso, a cada compañera presa. Y una bomba en cada empresa que se lucra con su encierro. Mordemos como perros la mano del funcionario asqueroso carcelero. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, ¿no? Porque obviamente la rebelión tiene su música, como dice la presentación. Vamos a ir a escuchar a Thanatos. Ya tuve el agrado de poder conocer al compañero Thanatos hace un par de días atrás, porque el compañero estuvo apoyando justamente lo que es el disco Fuga de Ruido Anticarcelario y compró justamente sus copias como para poder difundir y poder apañar lo que es este trabajo en solidaridad con los compañeros presos, presos políticos. Así que eso, vamos a ir a escuchar a Thanatos. Ya me llevé la grata sorpresa de poder escuchar su música, la busqué a través de las redes también, y gracias al compañero que también envió su música al correo electrónico. Así que un gran abrazo para ti, Thanatos. Esperamos obviamente poder seguir en comunicación. Vamos a ir a escuchar a Thanatos con el tema Inmanencia. Ya, este es un tema que se va a estrenar en junio. Todavía no sale del horno de alguna forma, podríamos llamarlo de esa forma. Así que nos dio la libertad de poder difundirlo desde acá. Así que muchísimas gracias, compa. Esto es Thanatos con Inmanencia. Ya, y luego vamos a escuchar a Colectivo Musical La Furia, que sacó un tremendo temón dedicado a Luisa Toledo. ¿Quién es Luisa Toledo? Se preguntará a lo mejor usted, vecina, vecino. Luisa Toledo es Luisa Toledo. Es la mamá de la rebeldía en Chile, compas. Ya vamos a ir a escuchar Luisa. ¿Ya? Thanatos con Inmanencia y luego Colectivo Musical La Furia con Luisa, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Sombras vienen a jugar en el jardín del Edén. Acércate, ven, vienen por venganza. La mapu clama lluvia y sangre entre su danza. El perdón no alcanza, el odio por amor nos da esperanza. Fulgor de madrugada para sueños bipolares. Viajes espaciales, internamente piezas interestelares. La bruja carga de energía los telares como protección entre chamanes. Densas aguas con caimanes, reflexión de imanes. La inmanencia provocando fluorescencia entre sus pares. Mi número astral está entre impares. Pedimos la cabeza del rey y de los zares. Césares que no han cesado de disparar en la calle. No dejo mi vida a jueces ni azares. Gritos y copas preguntando nuestro nombre en bares. Murallas con la rabia de la savia de árboles y el tumbo de los mares. Llora la maima, cristales de agua cristalina. El corte en su yugular será una línea fina. Cuando despierten en su aposento, el rojo les caerá encima. Somos resina, el humo en cada esquina. La utopía viva cantando gritos de guerra. Para cambiar generaciones hay que andar afuera. Para cambiar la existencia hay que estar adentro. Para volverte colosal no hay aposento ni oro ni cuento ni invento. Solo vivir y revivir a fuego cada magistral momento. Que llueva benzina y que se haga mierda cada monumento. Que los niños fusilen a los periodistas del momento. Ocultan sufrimiento, amedrentamiento, reclutamiento civil para más tormento. Sociedad en tratamiento, trato con verdad, no miento. La libertad huele a lacrimógenas y sufrimiento. Claro de aire libre y barro van en mi cuaderno. Rostros arrugados, danzas con el viento. Que van por dentro, que van por dentro, que van por dentro, que van por dentro. Seguimos escuchando Contra Babilón. ¡Nuestros cabros tienen un coraje que ustedes nunca van a tener! ¡Cobarde! ¡Asesino! ¡Mata niño! ¡Mata pueblo! Para luchar frente a un enemigo miserable que tiene armas, es cierto, tiene una gran cobardía también. Yo los llamo a eso todos los días, por favor, todos los días es una oportunidad de mostrar que soy un combatiente verdadero, una combatiente verdadera. Pero la mayoría son ustedes, mis hijos que aparecen con su rostro, con su sonrisa, con su hermoso ser. Son mis hijos, de nuevo. Y es por eso que estoy viva. Es por eso que estoy viva y les agradezco de corazón. Aunque seamos un puñadito, no importa. Lo importante es estar, ser el fermento, la levadura en la masa. Eso somos nosotros. Eso son... Bueno, yo soy Cristian Centeno Guerrero, soy padre de Jesús Centeno Guíñez. Y bueno, mi hijo junto a Benjamín y al Matías en el día de hoy fueron sentenciados. Bueno, lo que les puedo decir dentro de toda esta... este carnaval de emociones que hay en mi ser en este momento, lo que les puedo decir es que los chiquillos, y lo vuelvo a repetir, son unos cabros, weón. Son unos cabros con conciencia, weón. Son estudiantes. El Benja tiene 18 años. El Mati, 19, Jesús es un poco mayor, tiene 22 años, son cabros. Jesús es estudiante de pedagogía en música, los otros dos chiquillos son estudiantes. Entonces da cualquier impotencia, que como el Estado emplea toda la fuerza que tiene, las leyes, tiene a la fiscalía, todo preparado. y concertado para hacer mierda a las personas que reclamen sus derechos. Eso es todo. ¿Cachai? O sea, una persona reclama sus derechos y va con fuerza, weón, y el Estado tiene todo listo ya para hacer mierda a esa persona, ¿cachai? Entonces, hoy día a Jesús se les cayó el montaje porque los abogados nuestros, los abogados del pueblo, demostraron de que ellos no habían sido. Entonces se les cayó el montaje y lo absolvieron a los chiquillos del montaje. Pero lo sentenciaron por lanzamiento de molotov reiterado, de lo cual no hay pruebas concretas, pero ellos se pasaron por la raja las leyes y lo tomaron como pruebas concretas, donde ellos aprovecharon esta instancia para hacerlos mierda igual. ¿Cómo es posible que si hay un montaje, acreditadamente que es un montaje, ellos, o sea, no entiendo, ellos pueden hacer un montaje y si no les funcionan, si no les funciona el montaje, ellos pueden seguir haciendo mierda a las personas? ¿Así son las leyes acá en Chile o no? Eso es lo que pasó en este juicio. Se pasaron por la raja todo. Los abogados nuestros trabajaron arduamente. Son personas que no tienen no ganan un dineral como un fiscal, como las juezas de mierda esa. Hay una de las tres juezas, una que votó a favor de los chiquillos por la absolución total. ¿Cachai? Y las otras dos, que son sirvientes del Estado, como la fiscalía y todo, y los pacos infiltrados y todo, las otras dos juezas, puta, bueno, ayer fue el día de la madre, bueno, y hoy día sentenciaron a tres pendejos, bueno, ¿cachai? A tres cabros chicos, estudiantes, cabros con conciencia, con un alto nivel de conciencia, bueno. Si no es chiste, los chiquillos son personas terriblemente inteligentes. Son personas inteligentes con un alto nivel de conciencia, de todas las cosas, de no sé, ayudar a la gente en la calle, a un viejito, bueno, a los animales, ser animalista, ser vegano porque no quiero comer carne, porque ahí mataron un animal. No sé, son personas con conciencia, ¿cachai? Y hoy día fueron mi hijo, uno de ellos, y los otros dos chiquillos, que yo sé, me consta, conozco a su familia, bueno, son gente humilde, igual que nosotros. Yo soy músico itinerante, las mamás son trabajadoras, la mamá de Jesús, la mamá del Mati, la mamá del Benja, son trabajadoras. Y así pagan los pobres, pues, ¿cachai? En cambio, los políticos, pues, cuando han hecho narcotráfico y le han robado al país, han violado gente, mujeres, niñas, pues, pedófilos, y todos esos hueones que han hecho las meas cagadas, todos quedan libres o están un rato ahí en Punta Peuco, y los pacos, todas las hueas que han hecho que han dejado gente ciega, que tengo amigos, weón, gente que han perdido su ojo, gente desaparecida, gente muerta, gente, cualquier violaciones a los derechos humanos, todos esos weones están libres. O los casos están ahí, las querellas están puestas, pero no han sido juzgados. Menos del 1% de los pacos que se le ha puesto querella a los pacos, menos del 1% ha pasado por el juzgado. Creo que hay un paco preso. Imagínense. Aquí está todo preparado para hacer mierda al pueblo, para que el pueblo siempre sea esclavo, ¿cachai? Esclavo de este sistema neoliberal, de este sistema empresarial, ¿cachai? Donde aquí lo que manda es el dinero y las ganancias, ¿cachai? De los grandes millonarios. Eso es lo que quieren. Con mi hijo quieren ejemplizar, y con los chiquillos quieren ejemplizar para debilitar la lucha. Para que la gente diga, puta, sí, weón, mejor hay que seguir obedeciendo, ¿no? Hay que quedarse callado, no reclamar por los derechos y toda la weá. No es posible, weón. Mira, yo lo único que les puedo decir, yo estoy para cagar, ¿cachai? Lo único que les puedo decir es que nosotros vamos a presentar un recurso de nulidad, bueno, no nosotros, los abogados, en la Corte Suprema, y con, no sé, me imagino que con los antecedentes que tenemos, que de haber sido absuelto por el incendio y por una de las juezas que fue persona y votó a favor de los chiquillos por la absolución, con esos antecedentes vamos a ver que ojalá nos vaya bien y amparen ese recurso que vamos a pedir de nulidad para que les hagan un juicio nuevo o, no sé, una sentencia más baja para que puedan salir, ¿cachai? Vamos a hacer eso y vamos a pedir ayuda a Derechos Humanos Internacional, todo lo que sea necesario, ¿cachai? No los vamos a quedar de brazos cruzados nosotros. ¿Por qué no? Porque es nuestro hijo, primero que nada. Son nuestros hijos, los chiquillos son hijos de toda la patria, weón. Eso es lo que tienen que entender. Los chiquillos fueron quienes, gracias a ellos, se logró un acuerdo por la paz. Hubo un plebiscito y ahora van a haber votaciones, se ha logrado los 10% y todas las... Pero no, si no hubiera pasado esto, no hubiera nada de esto, ¿ya? Eso es lo que tienen que lograr entender y lograr, no sé, devolverle la mano de alguna forma a los cabros, ¿pues? Yo veo que la gente está ahí con el 10%, hacen protesta y se unen todos y está bien. Yo apoyo eso. Pero a los presos políticos, a los cabros dicen, no, sí, ya fue. Así como que fue una weá nomás, como que total ellos no, las personas que no sacan una conveniencia de esto, no ganan algo, no es tan importante, ¿cierto? Eso es lo que hace la diferencia, ¿cachai? De la conciencia. El poder entender una situación y hacer algo al respecto. Porque nos han lavado el cerebro tanto que para nosotros es más importante el dinero, ¿cachai? El dinero es importante, por supuesto, si vivimos en un sistema donde ocupamos el dinero para todo. Pero podemos luchar por nuestros derechos de dinero, de pensiones, de que no nos roben y todo, pero sin perder la dignidad, pues. Ayudando a los chiquillos, ¿cachai? Ayudando a los presos políticos. Esperamos, yo les pido de verdad, no de rodillas, pero yo les pido a la gente que nos ayude. ¿Y saben por qué? Porque al ayudar a los presos políticos se están ayudando a ustedes mismos, ¿cachai? Están siendo más dignos. ¿Cachai? No son personas que se puedan comprar, que se puedan comprar con un bono o con un 10%. El silencio y la dignidad no se vende, no se transa. Yo les pido que nos apoyen y a las personas que han estado siempre con nosotros, les doy las gracias y también que nos sigan apoyando hasta el final, porque nosotros no vamos a parar hasta el final, hasta que salga mi hijo, el Benja, el Mati y todos los presos políticos, porque se lo merecen. Eso. Queridos compas, ahí teníamos al papá de Jesús Centeno Guíñez. Ya quisimos escuchar completo lo que es el comunicado y el audio ya del padre de Jesús, porque dan el clavo, pues, queridos compañeros, ya porque son emotivas palabras de un padre hacia su hijo y hacia todo lo que es la gente, lo que es el pueblo, pues, compas. Tal como él comenta, este fin de semana hay elecciones gracias a los compañeros que estuvieron ahí dando la pelea, que estuvieron manifestándose, gracias a todos los compas, a todos los jóvenes, adultos, tercera edad, niños, familias completas que estuvieron manifestándose de la forma que sea, compas, para poder parar con este abuso. ¿Ya? Y que estuvieron incendiando la calle, pues, compañeros, ya que estuvieron dándole la pelea a los pacos, que se enfrentaron en frente con ellos, compañeros. Ya gracias a ellos, usted tiene vecina, vecino, usted tiene la posibilidad de poder votar ahora por representantes para una nueva constitución, estemos de acuerdo o no, ya, pero tiene esa posibilidad, tiene la posibilidad de que también tenga lo que es el tema del 10%, de la AFP, de que estén en boga todas estas luchas sociales que se vienen gestionando hace muchísimo tiempo. Pero gracias a los compañeros que se encuentran tras la reja, es porque usted va a poder llegar, tomar un lapicito y poner esa rayita, bueno, que tanto los representa mucho. ¿Ah? ¿Qué es la forma de lucha que tienen? Ya, tampoco nos vamos a poner a discutir eso. Ya, perfecto, es tu forma de lucha, ya, pero no tenemos que olvidar a los compas, pues tal como decía el padre de Jesús, Jesús Centeno Guíñez, uno de los jóvenes condenados por el caso Hotel Principado. No podemos callar las injusticias, no al montaje del Hotel Principado. Jesús Centeno Guíñez, de 22 años, estudiante de pedagogía de música, lleva más de un año preso, acusado por un policía infiltrado. Son miles los jóvenes que desde fines de año están viviendo un verdadero calvario. Se trata de quienes fueron detenidos por la revuelta popular, producto del estallido social que movió al país completo a partir del mes de octubre del 2019. Personas que salieron a la calle con el ánimo de reclamar por dignidad, pero que jamás volvieron a sus hogares y hoy de manera injusta están encerrados en las cárceles a luchar por la liberación de todos los prisioneros de la revuelta. Quien se olvida de los presos se olvida de la lucha. Justicia para Jesús Centeno, libertad a todos los presos políticos, ¿ya? No solamente de la revuelta, libertad a todos los presos políticos anarquistas, subversivos, de la guerra social, mapuche, compas. Junto con eso vamos a aprovechar el intertanto de poder dar a conocer lo que es el comunicado de la finalización de la huelga de hambre. Obviamente estuvimos hablando con Pablo, ya sabemos justamente de la finalización, nos estuvo comentando, obviamente, nos estuvo entregando muchísima información con respecto a la situación, el estado de salud de cada uno de los compas que se encontraron en esta huelga de hambre de más de 50 días y algunas de las cosas que se pudieron lograr a través de esta movilización. Tenemos el comunicado, que es importantísimo también poder darlo a conocer, porque justamente son las palabras de los mismos compas y familiares y amigos afines. Comunicado de finalización de huelga de hambre a los pueblos, individuos, comunidades y territorios en lucha y resistencia, a quienes se rebelan ante este presente de opresión y miseria, a nuestras manadas, familias, amigos, complicidades, compañeros y amores repartidos por todo el mundo, a todos y todas. Las ideas sin acciones no valen nada, es mierda teórica. Por lo tanto, idea y acción deben ser y son la misma cosa. Esas son palabras de Mauricio Morales, que prontamente también se viene un año más de la conmemoración de la muerte física del compañero, pero la muerte eterna, ya lo que es la vida eterna del compañero Mauricio Morales. Los prisioneros anarquistas y subversivos de la guerra social, Mónica Caballero Sepúlveda de la cárcel femenina de San Miguel, Marcelo Villarroel Sepúlveda, Juan Flores Riquelme y Joaquín García Chanks en la cárcel de alta seguridad, Francisco Solar Domínguez en la sección de máxima seguridad, Pablo Bahamondes Ortiz en el módulo 2 de la cárcel Empresa Santiago 1, Juan Aliste Vega en la CAS adhiriendo pero no en la huelga por razones médicas, declaramos lo siguiente: nuestra decisión de finalizar la movilización de huelga de hambre líquida después de 50 días intensos de agitación y acción en la cárcel y en la calle, en un marco de alto control y represión social, activando contra la perpetuidad de las condenas por la derogación de las modificaciones al decreto ley 321 y por la salida a la calle de nuestro compañero Marcelo Villarruel. Después de todo este tiempo, activos y activas, damos cuenta que hoy tomamos la determinación de ponerle fin a esta movilización con el corazón lleno de alegría, recepcionando con complicidad anárquica y subversiva cada uno de los gestos e iniciativas llevadas adelante durante el transcurso de la movilización. Desde Suecia, Finlandia, Grecia, Italia, Cataluña, Euskadi, el Estado español, Alemania, México, Guatemala, Costa Rica, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y en muchos otros territorios donde hay resistencia y ofensiva nacieron iniciativas cómplices y solidarias de compañeros y compañeras que de múltiples maneras actuaron y actúan abrazando nuestras batallas en este presente de encierro. Desde las fauces del enemigo, dejamos de manifiesto nuevamente que aquí estamos, lejos del silencio, motivados y motivadas, coherentes, dando continuidad a una vida de insumisión y lejos del silencio. Motivados y coherentes, luchando desde el encierro por la posibilidad de una plena libertad individual y colectiva, siempre apuntando hacia la destrucción del sistema de dominación en todos sus dispositivos de control. Así es y será la esencia de nuestras vidas, y hoy en calidad de secuestrados y secuestradas somos enfáticos en señalar en lo orgulloso que estamos de habernos adentrado dentro de lo que es el pronóstico en el agitado camino de la guerra social. Por ello encontramos en el paso a la acción que supone el hacer colectivo pasos importantes para el desarrollo de nuestra integridad individual, reconociendo nuestras diferencias y superándolas. Buscamos nuevos caminos comunes con el mirar de el con el a ver con los que minar el pensamiento con la aguda crítica de la negación. Hoy nos sentimos más cómodos y unidos que nunca como cuerpo en pie de guerra, listos y dispuestos para continuar con esta y todas las batallas que nazcan fruto de nuestras luchas. En el método, la forma, la que dejaremos momentáneamente a un lado, la chispa, la esencia que dio iniciativa al uso de esta herramienta se encuentra intacta y satisfecha de su actuar consecuente, porque somos capaces de establecer vínculos afines reales en cuanto nos presentamos con autenticidad y decisión. Más no existen fórmulas perfectas, sino que la propia práctica del vivir que nos aúna en el hacer de lucha cotidiana contra el poder y toda la realidad de opresión y miseria. Asumimos como avance sólido, mediante la lucha dentro y fuera de la cárcel, poner en evidencia que todo el mundo existe, el decreto ley 321 y la cadena perpetua encubierta que contiene, evidenciando que no necesitamos canales institucionales para ello y que nuestras voces amplificadas logran ser escuchadas como verdaderos prisioneros que luchan por la liberación total, que también desenmascaran la aberración jurídica que representa con la complicidad de toda clase política que afirma el poder. Igualmente hemos logrado articular una lucha desde diferentes centros penitenciarios y territorios y desde distintas tendencias revolucionarias antiautoritarias, en base a la solidaridad subversiva que ha sabido aunarse en criterios comunes y claramente para estos grupos de compañeros prisioneros, junto con sus redes cómplices y solidarias en diferentes lugares del planeta. Salen fortalecidos, aportando a la fraternidad internacionalista por la demolición de las prisiones y con ello a la lucha anticarcelaria en cada territorio. El estado de movilización permanente seguirá siendo un todo de complicidades y, por cierto, de amor en guerra. Además, asumimos como avances sustantivos en la línea de nuestras exigencias el ingreso de la cautela de garantía a favor de Marcelo Villarroel por la afectación de su derecho de proceso de libertad condicional, la devolución de 665 días reconocidos como abono al actual cómputo de penas de Juan Flores Riquelme, la activación del dispositivo político jurídico en el plano del cuestionamiento profundo del decreto ley 321 y sus implicancias nefastas en las prisiones del Estado, que exigen un pronunciamiento comprometido por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la atención e intervención específica en otros estamentos sobre el régimen de aislamiento que se vive en la sección de máxima y alta seguridad, la no aplicación de castigos por participar en la huelga de hambre. Sabemos que nuestra batalla cotidiana contra el encierro está llena de sinuosidades. Sabemos más aún, estando en diferentes cárceles y situaciones legales e interpenitenciarias. Pero lo esencial ha sido el acuerdo claro en nuestro universo activo de compañeros, que no renunciamos en ningún momento en nuestro objetivo de liberación total. Bueno, ahí continúa justamente lo que es esta, este comunicado, queridos compañeros, nuestra memoria negra anticarcelaria para Daniel Bielman, Ramiro Silva y todos nuestros hermanos que han participado luchando con la vida, con decisión de lucha eterna. Mientras exista miseria habrá rebelión, muerta el Estado y viva la anarquía. Nuestra es la convicción. Tejiendo redes, multiplicando la complicidad, avanza en la ofensiva insurrecta y subversiva. Ni culpables ni inocentes, insurrección permanente contra toda autoridad, autodefensa y solidaridad. Por la extensión de la solidaridad con los presos de la guerra social, de la revuelta y la liberación mapuche. Que las cárceles revienten. Por la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto ley 321, Marcelo Villarroel y todos los presos subversivos anarquistas de la revuelta y la liberación mapuche a la calle. Mónica Caballero Sepúlveda, Marcelo Villarroel Sepúlveda, Joaquín García Chanks, Juan Flores Riquelme, Francisco Solar Domínguez, Pablo Bahamondes Ortiz, Juan Aliste Vega, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria, hasta la liberación total. Santiago de Chile, lunes 10 de mayo, 50 días y fin de la huelga de hambre. Ahí teníamos un extracto de alguna forma de lo que es todo el comunicado que enviaron los compañeros para poder difundirlo, y junto con eso también que quisimos darlo a conocer, a pesar obviamente de que Pablo nos estuvo comentando mucho más con respecto a lo que es la situación de salud y lo alcanzado por esta movilización de los compas, ¿ya? Esto es un ataque con el tema presos y luego común y corriente con En Pie de Guerra. Gritarte algo, aquí va a culpar. las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova Libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, queridos compañeros, vamos a ir a escuchar a Alejandra Rabinovich, ya, y el canto de todos. Vamos a escuchar un tremendo tema llamado Si no hay justicia, esta cantautora argentina, con todo lo que es su trova de protesta contestataria. Alejandra Rabinovich y el canto de todos con el tema Si no hay justicia, ya. Y luego vamos a escuchar al clásico Luis Enrique Mejía Godoy, ya, con el tema Carta de un preso político. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de guitarra, esa guitarra incendiaria, obviamente, que nos llena de rebeldía. Vamos a escuchar a Alejandra Rabinovich y Luis Enrique Mejía Godoy en este espacio. Un hombre alcanzó una estrella en tiempos de compartir. Y fue tanta la belleza que iluminó su país. Pero algunos no querían vivir en la claridad. Se llevaron la estrellita en noches de impunidad. Vayan a donde vayan, los vamos a ir a buscar. Con los hijos en la calle, si no hay justicia y escrache. Con los hijos en la calle, si no hay justicia y escrache. Hay escrache con los hijos en la calle. Si no hay justicia, hay escrache. Si no hay justicia y escrache, mientras los jueces lo piensan, Carlos Puente Alba. Si no hay justicia y escrache, por cada gatillo fácil, Luciano Ruda. Si no hay justicia y escrache, por Costec y Santillán. Ay, escrache. Si no hay justicia y escrache, Rodrigo Corso querido, por Sebastián Bordón. Si no hay justicia y escase, contra toda impunidad que hay. Si no hay justicia y escase, los hijos ganan la calle. Si no hay justicia y escase. Gracias, hijos, por estos años de lucha, de ejemplo, de justicia, de dignidad, con las madres, las abuelas, gracias, che. Si no hay justicia, si no hay justicia, si no hay justicia, si no hay justicia, si no hay justicia, ¿qué hay? Hay escrache. Escribo desde la cárcel, donde de forma ilegal estoy preso injustamente, acusado de criminal. Asfixia y aislamiento, más de un año en este infierno, por el único delito de luchar junto a mi pueblo. El sol entra en nuestra celda por un pequeño agujero, y como el poeta soñamos un trozo de azul intenso. Porque jamás podrán, ni con torturas ni humillación, encarcelar la esperanza de esta nueva redención. Porque jamás podrán, ni con torturas ni humillación, encarcelar la esperanza de esta nueva redención. En la cárcel del Chipote, la modelo y la esperanza nos torturan, nos humillan y amenazan con matarnos. A nuestros hijos y familias persiguen para obligarnos a traicionar a los héroes que ayer su vida entregaron. El sol entra en nuestra celda por un pequeño agujero, y como el poeta soñamos un trozo de azul intenso. Porque jamás podrán, ni con torturas ni humillación, encarcelar la esperanza de esta nueva redención. Porque jamás podrán, ni con torturas ni humillación, encarcelar la esperanza de esta nueva redención. Esta lucha sin tregua por los derechos humanos se agiganta en la conciencia de mujeres tayacanas, Irlanda, Brenda y Amaya, Olesia, Tania y Yaritza, y tantas que han maltratado que junto a la rebeldía de Vincarcacha y Medardo, Miguel Mora y la Lucía. Desde la cárcel reclaman justicia, paz, democracia. Porque jamás podrán, ni con torturas ni humillación, encarcelar la esperanza de esta nueva redención. Porque jamás podrán, ni con torturas ni humillación, encarcelar la esperanza de esta nueva redención. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeros. Soy Polilla de Radio Humedales y quería invitarles a participar del conversatorio que estamos realizando en conjunto con la Coordinadora de Mujeres, Lesbianas y Disidencias Sexuales Autoconvocadas en Contra de la Impunidad. Conversatorio que a 5 años del femicidio frustrado contra Nabila Rifo Ruiz, Queremos acusar a las instituciones chilenas por su violencia patriarcal y racista contra las mujeres, las lesbianas y la niñez desprotegida. En este conversatorio queremos hacerle ahínco a cómo el Estado ha dejado en completo desamparo tanto a las sobrevivientes de femicidio como a las familias de las mujeres que han sido víctimas de femicidio, tanto a sus familias como a sus hijes. Es por esto que también nosotros estamos haciendo campaña por el caso de Jimena Cortés, mujer que fue asesinada por su esposo, que es un militar, y que ha estado encubierto por todas las instituciones y no ha recibido la justicia que merece. Es por esto que hacemos esta actividad, donde va a haber música y también vamos a tener la campaña monetaria que estamos realizando para Jimena y para Návila. Vamos a contar también con la presencia de Fabiola Campillay, y es por eso que nosotras queremos hacer esto, bueno, a 5 años, y también queremos denunciar el circo electoral, queremos desmarcarnos de todo eso cuando vemos un feminismo que está más preocupado de un cupo electoral en este pacto por la paz que se hizo con la sangre de nuestras compañeras y compañeros asesinados, con este pacto que se hizo con presas y presos políticos, con este pacto que se ha hecho con personas mutiladas, y queremos situarnos desde ahí. Denunciamos al Estado y nos situamos desde la autonomía y desde fuera de la institucionalidad, y generamos solidaridad feminista y acción directa. Y eso, agradecer el espacio a Radio Nehuen y a Contra Babilón, y eso, pues dejarles invitados a difundir por favor la actividad, a compartirla y por cierto también a verla, y a seguir generando las redes de radialistas y de distintos medios libres para seguir rompiendo el cerco comunicacional. Y bueno, mientras exista miseria habrá rebelión y organización. Gracias, chiquillas y chiquillos. Desde ahora empieza el espacio donde difundimos trabajos, servicios, artesanía, ferias libertarias, material de difusión, discos. Trae tu paño. Y lo difundimos acá en el Contra Babilón. Ya, queridos compas, oye, bájame el fade ahí, por favor. Ahí sí, pues, queridos compañeros, queridos vecinos, ya comenzamos con el Trae tu paño. Ahí estuvimos escuchando a la compañera Polilla, ya de la Radio Humedales, ya que nos enviaba este informativo con respecto a este conversatorio, queridos compañeros, que se va a realizar lo que es este 14 de mayo desde las 18 horas. Conversatorio Navila Rifo, Fabiola Campillay, Música en Resistencia, enlaces a comunidades radio feministas, transmisión página Facebook, Lesbo Feministas Antirracistas. Perdón, Tierra y Territorio y Radio Humedales. Convocan la coordinadora Mujeres Lesbianas y Disidencias Sexuales autoconvocadas en contra de la impunidad, ¿ya? Y estamos esperando justamente a ver si nos confirman los compañeros de Radio Nehuen. A lo mejor también vamos a estar retransmitiendo a través de la señal virtual de la Nehuen lo que es este conversatorio que se va a estar realizando este 14 de mayo, queridos compañeros, así que todos a participar y todos a estar atentos de lo que es este conversatorio 14 de mayo desde las 18 horas. Así que muchas gracias a la compañera por enviarnos lo que es esta información. Tenemos el paño de la contra. Recuerden que el Club Musical 814 ya tiene sala disponible, a través de el San Isidro 814, clásico, ¿sí o no? Manito de toga, aros hechos de material reciclado, de botellas plásticas, cáscaras de huevos, género, CD, etcétera, desde San Fernando, queridos compañeros, y el Instagram es @manito_de_toga, @manito_de_toga, así que para que puedan ver los trabajos de los compañeros. Desde Rancagua también alfajores veganos, 400 cada uno y 3 por luca, de chocolates rellenos con mantequilla de maní. Ya cualquier tipo de información pueden llamar al fono +569 63 76 8623, +569 63 76 8623, y el Instagram también, que es -pola.polilla-. También tenemos lo que son stickers para el pueblo, solidaridad y resistencia. Y también tenía el compañero Ruba con todo lo que es su serigrafía y se me fue. Pues no lo tengo acá, pues, queridos compañeros. También tenemos el disco Fuga de Ruido Anticarcelario, que todavía se está moviendo, queridos compañeros, en directo beneficio para poder sacar las copias. para poder otorgar a cada una de las coordinadoras y orgánicas que trabajan en forma diaria con los compañeros presos políticos. Ya así que van a ir directamente en apoyo de los compañeros presos, ya así que a través de las coordinadoras, obviamente, y afinidades. Así que eso, compas, ya se viene lo que es el fuga de Río Anticarcelario, que ya estamos repartiendo. Muchísimas gracias a todos los compañeros con los cuales he tenido la oportunidad de poder conocer, y junto con eso también les he llevado lo que es el disquito, compañeros. Gracias a Taller Sello Dale Aborigen, directamente desde Valpo, ya, y su tremendo trabajo y hermoso trabajo que realizan, queridos compas, y Ciclo de Cine Anticarcelario, obviamente, ya. Así que eso, queridos compañeros, vamos a la presentación, la otra presentación que queda. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, tenemos lo que son las rifas. Obviamente no hay mucha actividad, porque obviamente con el tema de la pandemia está complicado el tema de realizar actividades. Lucaso Solidario, pero hay muchos lucasos. Lucaso Solidario es por diferentes presos políticos de la revuelta, compas. Por los hermanos Villegas, por ejemplo, presos políticos de la Villa Cordillera de San Bernardo. Y la cuenta RUT del Banco Estado, 18.243.028-5, a nombre de Yesenia Villegas. Tenemos el lucaso también por los hermanos Guayquinir, de presos políticos de la revuelta. De San Bernardo también, Eugenio Guayquiñir, cuenta RUT 10.309.580-8. Se viene también la rifa solidaria para Jesús Centeno, preso político de la revuelta desde el 2019. Bueno, hay muchísimos premios. El valor del número es de 2 luquitas, a nombre de Cristian Centeno Guerrero, a la cuenta RUT del 10.838.409-3. ¿Ya? Así que cualquier tipo de información, cristianscenteno52@gmail.com, ya pueden escribir ahí. También tenemos la Lucatón por Darío Arévalo, lleva 15 meses en prisión preventiva en la cárcel de Puente Alto. Necesitamos tu apoyo para gastos del abogado. A nombre de Darío Arévalo, cuenta RUT, Banco Estado, 19.841.350-K. Libertad a todos los presos de la revuelta chilena, queridos compañeros. Ya tenemos lo que son los lucasos, no tenemos nada más, queridos compas, si no me equivoco. Bueno, recuerden justamente lo que es el conversatorio que se viene el día 14 de mayo, desde las 18 horas, conversatorio Nabila Rifo, Fabiola Campillay, Música en Resistencia, enlaces a comunidades y radios feministas. Se nos quedó en el tintero, en el programa, queridos compas, lo que son los audios que teníamos con respecto a la situación de Colombia, ya que todavía sigue lo que es este estallido colombiano, como le han llamado, en todo el mundo. Ya, así que eso, mucho aguante, mucho nebuena lo que es el pueblo colombiano. Teníamos unos audios ahí, pero bueno, a ver si la próxima semana los estaremos dando, queridos compañeros. Me comienzo a despedir. Muchísimas gracias a cada uno de los compañeros que estuvieron escuchando, que estarán escuchando, y cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, obviamente, en diferentes horarios. Muchísimas gracias por estar en sus señales. Muchas gracias por darnos el apaño de poder aparecer en sus señales, queridos compañeros. Nos despedimos con un tema dedicado justamente al pueblo colombiano y su lucha y su estallido social, bueno, y todo el nehuén desde acá. Y toda nuestra repulsa a todo lo que es la represión al pueblo colombiano, ya, y esos grupos paramilitares de derecha, obviamente, tal como ha sucedido acá en Chile, grupos paramilitares de derecha que prohibieron el acceso a grupos indígenas para poder acercarse al pueblo también y poder seguir manifestándose, ya. Así que eso, todo nuestro odio para ellos y todo nuestro odio también para la policía colombiana. Esto es Desorden Social con el tema SOS Colombia del 2021, que justamente nació a través de lo que es la revuelta colombiana. Nos encontramos en realidad y nos escuchamos en una semana más, queridos compas, a seguir luchando nomás, a seguir atento a todas las movilizaciones, todo lo que se va a estar realizando también con respecto a la situación de los presos de toda índole, ¿ya? Así que eso, nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias. Nos escuchamos. Chao. Revolución y pop en las calles. Revolución y pop en las calles. El puño bien bien arriba y mi pueblo que no calle. El amarillo ya no significa riqueza ni abundancia. Estamos sumergidos en pobreza y desgracia. El oro lo desaparecieron por arte de magia. La corrupción es un virus más mortal que la pandemia. El azul de los mares, ríos y el cielo. Hoy está gris y llora de ver cómo explota el Colombia y su suelo. El rojo siempre será la sangre derramada por el pueblo. La sangre con la que se ha manchado el gobierno. El pueblo superior a sus dirigentes. Traidor todo soldado que apunte sus armas contra la gente. La guerra no es con nosotros, la guerra es con la tiranía. Si el pueblo se mueve, tiemblan los de arriba. Mandato tras mandato en la misma basura. Un día de elecciones por 4 años de tortura. Al atraco, ellos lo llaman IVA. Razón tenían cuando hablaban de vacunación masiva. Seguimos en la lucha, dando cara y sin capucha. La inconformidad es mucha. Al pueblo se respeta y se le escucha. El pueblo se respeta y se le escucha. Revolución, revolución y pop en las calles. Revolución, revolución y pop en las calles. El puño bien arriba y mi pueblo que no calle. Revolución, revolución y pop en las calles. Revolución, revolución y pop en las calles. El puño bien arriba y mi pueblo que no calle. ¿Quién dijo que la cosa no era con nosotros? Detente y mire cómo se nota la inconformidad en los rostros. Nos acechan monstruos con garrotes y escudos. Nos quieren reprimir, pero lo siento, no estoy dispuesto a esto. Yo represento al estudiante, al pueblo y al maestro. Al campesino, al proletario, al hombre honesto. Es hora de que sepan que no estamos contentos. El pueblo ya no aguanta más impuestos e injusticias. Despierta, escucha, te traemos la primicia. Atentos a este anuncio. Los canales de noticias ya no dan detalles. Ya no hay nada que nos calle. Por eso el hip hop está en las calles. Ya no hay nada que nos calle. El hip hop está en las calles. Revolución, revolución, revolución. El puño bien arriba y mi pueblo que no calle. Revolución, revolución, revolución. El puño bien arriba y mi pueblo que no calle. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.